el pueblo de Don Matías hay un toro borrachón, se toma un barril de ron, en una sola servía. En el pueblo de Don Matías hay un toro borrachón, se toma un barril de ron, en una sola servía. Come carne, come pan y hasta fuma cigarrillo, también se pone a bailar cuando tiene guayabillo. Come carne, come pan y hasta fuma cigarrillo, también se pone a bailar cuando tiene guayabillo. Revuelta con melaza al toro, para el dolor de cabeza al toro, como si fuera chanza al toro. Hay que darle cerveza al toro, revuelta con melaza al toro, para el dolor de cabeza al toro, como si fuera chanza al toro. Ave María, este toro para tomarlo es una vaquera, una de la vaquera. Y también le dan Arcovalle un vaso con leche. En el pueblo de Don Matías hay un toro borrachón, se toma un barril de ron, en una sola servía. En el pueblo de Don Matías hay un toro borrachón, se toma un barril de ron, en una sola servía. El toro de Don Matías, hombre, es una maravilla, come chicle y se enamora de las chicas de la villa. ¡Ajá! Hay que darle cerveza al toro, revuelta con melaza al toro, para el dolor de cabeza al toro, como si fuera una chanza al toro. Hay que darle cerveza al toro, revuelta con melaza al toro, para el dolor de cabeza al toro, como si fuera una chanza al toro.